primero vino Monsanto y olé, y se puso a investigar, y luego van y me cambian la ley, y se ponen a plantar. Charco de arena. Treinta y siete minutos pasan de las 9 de la mañana, 18 es hoy, 18 de agosto. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida a Vale de Iriarte Verde. Buen día, Vale. Hola, chicas, ¿cómo están? Pau, Juli, bueno, a los oyentes de Charco de Arena. Un gusto volver a estar acá en este contracturada espacio. Hoy, ¿no? Contracturada, porque bueno, el cuerpo empieza a somatizar también toda esta situación que estamos viviendo. Sí, pero sí, bueno, sí. Vamos a tener que seguir poniéndole el pecho como hasta el momento. Exacto. Exactamente. ¿Qué nos traes hoy, Vale? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está un poco vinculado con el escenario actual, porque tiene que ver con esto de privatizar cosas, ¿no? De que la propiedad de bienes comunes pasen a manos privadas. Y en este caso tiene que ver con el tema de las semillas. Sabemos que a lo largo de la historia hay muchos intentos por privatizar las semillas. Estamos viviendo actualmente un caso en donde la empresa Bayer Monsanto, que son unos solos ya, no son dos, y Bayer sabemos que ya no es bueno, están intentando lograr la patente de una secuencia genética. Una secuencia genética es algo que se hace en un laboratorio y es una cadena genética que se inserta en una determinada semilla para que esta semilla pueda ser resistente al glifosato y también para que tenga un mayor rinde. En este caso estamos hablando de una secuencia genética que se llama MON89788 y que se inserta en la semilla de soja. Esta secuencia la creó en un laboratorio Monsanto y quiere su propiedad. ¿Qué pasa? Una vez la secuencia genética no existe por sí misma, existe adentro de una semilla, o sea que existe adentro de una planta. Claro. Patentar esta secuencia significaría tener la propiedad de la semilla. ¿Qué pasa? No es que nos interese tener estas semillas nosotros para usarlos, porque son semillas transgénicas, que justamente es lo que no queremos, pero esto es el puntapié inicial para empezar a tener la propiedad de las semillas. Esto va en contra de la ley de semillas y también de la ley de patentes, que es la 24.481, que dice que no se puede patentar nada que se encuentre en la naturaleza ni toda clase de materia viva. O sea que hay dos leyes que en teoría estarían prohibiendo este movimiento, pero ¿qué pasa? Monsanto presenta este pedido y ya fue aprobado en primera y segunda instancia judicial de CABA. No termina acá. Entonces, el tema es, primero, llevar a discusión este tema. Y segundo, es ver qué se puede hacer desde la sociedad para oponernos, porque esto realmente es algo muy peligroso. Y bueno, el tema de la ley de semillas es algo que ya se viene discutiendo hace tiempo y cada tanto aparecen estas cosas. Hay momentos en donde estas causas no avanzan, pero esta parece que va en camino a eso. Entonces, bueno, nos interesa hablar de esto porque, como decíamos antes, estamos hablando de un escenario posible futuro en donde queremos volver a privatizar todo, y esto creo que entra en línea también con esa tendencia, ¿no? Totalmente. Le vamos a dar la bienvenida también a esta mesa, esta mañana en FM La Tribu, a Rita Merlo, que está del otro lado, ¿no? Hola, Rita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Bueno, no sé si expliqué bien esto que... Sí, explicaste tanto que ya no tengo más nada para decir. No. Creo, ¿eh? Hay muchas cosas para decir. Rita es una entre otras grandes militantes por todas estas cuestiones. Y bueno, sería interesante primero que nos cuentes de qué organización formás parte y cuál es la movida que están haciendo en este momento a partir de este intento de patentamiento de las semillas. Bueno, formo parte de un colectivo que se llama Asamblea Semillas Libres Ya, uh-huh. Donde hay muchas organizaciones, personas también, que no están organizadas, también pueden participar, y de todo el país. Y bueno, hace ya desde el año pasado, cuando Domínguez ya mencionó el tema de que iban a tratar el tema de las semillas y del patentamiento, que bueno, volvimos a ponernos en alerta. En realidad, hace mucho tiempo que ha ido tomando como diferentes nombres el espacio, y bueno, como vos decías, hace mucho que se pelea esto de que no se modifique. En realidad lo que queremos es que no se modifique la ley, la ley de semillas, la ley actual, porque, bueno, como vos decías, impide el patentamiento de seres vivos. Uh-huh. Entonces, bueno, no queremos eso, que se patenten seres vivos. Ahora, el tema es que, como vos también explicabas, el tema viene desde lo judicial, ¿no? Sí. O sea, encontraron una veta, uh-huh. Que ya la intentaron otras veces y que, bueno, fue sancionado en contra, pero esta vez le han dado el visto bueno. Y bueno, ante esto, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial presentó ya un reparo para que se tuviera en cuenta, y bueno, por eso está en el juzgado, ya está en el juzgado federal, esta propuesta de que se pare con esta aprobación, ¿no? De estas dos aprobaciones previas que ya tiene. Y nosotros desde la Asamblea Semillas Libres Ya presentamos un amicus, uh-huh. Amicus Curiae. Rita, ¿nos explicás qué es amicus curiae? De la corte, quiere decir que es pedir amigos. Una audiencia pública, uh-huh. para que se tenga en cuenta las voces de la sociedad civil ante este tema, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso somos alrededor de 40 organizaciones que hemos presentado este amicus, y antes de que le den ya la sanción definitiva y nos dejen uh-huh. Con una posible entrada, esta es la posible entrada que tienen para la privatización de la semilla, ¿no? Como vos bien decías, la secuencia genética solo se puede expresar adentro de una semilla, no es que está ahí volando en el aire, uh-huh. sino que solamente se puede expresar adentro de la semilla. Qué terrible, qué terrible. Y además el patentamiento tiene que ser por algún beneficio para la sociedad. Ajá. Y la verdad que ahora, en lugar de soportar que soporte mayor cantidad, porque la idea es que soporta mayor cantidad de glifosato que la semilla anterior. Entonces estaríamos diciendo que se está aprobando que nos envenenemos más. Sí. Exacto, eso te quería preguntar, porque digo, ya sabemos, ya hace años que estamos luchando contra la soja transgénica, contra el glifosato, que también fue una lucha muy importante, saber que el glifosato producía cáncer, recuerdo y vuelvo a nombrar a Andrés Carrasco, pero sí. Digo, ahora otra maniobra más para que haya otra semilla para que le puedan poner glifosato, o sea, que pienso que caminos nefastos, ¿no? Este capitalismo. Pero la semilla en realidad ya está, digamos, porque sí. lo que sucede con casi siempre con los agrotóxicos, uh-huh. es que, por ejemplo, generan los herbicidas, generan supermalezas, le llaman ellos, ¿no? Nosotros le llamamos superbuenezas, porque son la rama negra, por ejemplo, la hierba carnicera, la Conilla bonaerensis, una de sus principales enemigas son las plantas que se resisten. Entonces, aumentan la cantidad de glifosato para que matar a estas plantas que nos defienden. Sí. En definitiva, ofrecen resistencia al glifosato, uh-huh. como el amaranto, bueno, hay varias, pero sobre todo la rama negra, ahí veía un listado que era como la principal enemiga. Uh-huh. ¿Hola? Hola, sí, sí. También estuve leyendo un poco y con respecto a uno de los puntos que se menciona en la ley de patentes, que dice que uh-huh. Hay un artículo de esta ley que lo que habla es de que no se pueden patentar tampoco cosas que atenten contra la salud y la vida de las personas, claro. animales o uh-huh. que dañe el medio ambiente. O sea, hay un montón claro. de lo que nos damos cuenta es que hay un montón de lugares en estas leyes que están pensados para protegernos, pero que son los que menos se tienen en cuenta, ¿no? Sí, sí, por eso te digo que de ninguna manera se podría patentar esto que está en contra de nuestra salud, porque es un mayor envenenamiento, además de lo que ellos dicen de mayor producción. Pero bueno, el rinde tiene que ver con esto de que envenenan más y entonces tienen menores competencia la planta de soja con los yuyos, ¿no? Los yuyos, las buenezas que andan por ahí uh-huh. Resistiendo. Uh-huh. Y lo otro es que todo patente tiene que ser un invento y de ninguna manera es un invento la semilla. No pueden, no inventaron nada. Uh-huh. Y como esta secuencia se expresa dentro de una semilla, es imposible patentar. Ahora no sabemos por qué, o bueno, sí, siempre sí sabemos por qué. Desde la primera vez, en este tercer intento que han hecho, que se les ha dado esta aprobación. Eso te iba a preguntar, ¿quién lo había aprobado? Si se sabe, que obviamente debe haber intereses en juego, ¿no?, en esta aprobación, pero en manos de quién estuvo esta aprobación en primera y segunda instancia ya. Bueno, acá en primera instancia, mira, la verdad que esto lo tengo que leer porque sí, no sí. lo tengo aquí. La bueno, primero la Cámara Federal Civil y Comercial de la Capital Federal en 2015 lo rechazó, ¿no? Uh-huh. Y hubo otro reclamo que también fue rechazado y luego en este caso judicial hubo un consultor que es el doctor Marcelo Janowski, que es genetista y profesor regular de la Universidad de Buenos Aires y que fue contratado por la empresa para dictaminar a favor de los intereses. Este doctor también es integrante y colaborador de la CONAVIA, o sea, de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria. Ah, terrible. Entonces, él estaba como está en los dos lados del uh-huh. mostrador. Sí. Uh-huh. Está del lado de la empresa y por el otro lado está participando de una Comisión Nacional de Biotecnología, uh-huh. Que eso también es en contra de... Eso también es ilegal, uh-huh. ¿no? Eso no corresponde... No se puede estar de los dos lados, o estás de un lado o estás del otro. Sí, entonces, bueno, y ahí tendrían ellos este aval. El nombre exacto de los jueces no lo sabemos, eso no lo sabemos, de los que han aprobado esta vez en dos instancias. Eso no lo tengo yo registrado, pero sí esta colaboración. Sí, es terrible, ¿no? Esto que el mismo organismo estatal sea parte también de la empresa y cuántos, o sea, tienen que buscar de algún modo, o sea, porque ahora viene toda esta cosa judicial, estas más instancias, que eso, que nos hagamos expertos y expertos en esto de lo judicial. Cuando es una lucha, eso, como muy importante, y que aparte hay muchas pruebas, ¿no, Rita? Porque ya el glifosato, ya hay informes de que tenemos venenos en nuestra sangre, en nuestra orina, en un montón de lugares del país, ¿no? Bueno, viste que el INTA prohibió que que se difundiera, sí, la información, sí, esta de la investigación sobre el tema de los agrotóxicos en sangre que se analizó en diferentes puntos de pueblos fumigados. Claro. ¿No? Esto ya pasó hace un tiempo, igual la información estuvo saliendo, pero además lo sabemos, pero bueno, muchas veces necesitamos como el dato duro, uh-huh, de la investigación así científica que nos diga que esto hace mal cuando ya lo sabemos porque lo deducimos, digamos, sí. Pero bueno, y el glifosato fue considerado por la OMS probablemente cancerígeno, o sea, tampoco se han esforzado mucho probablemente la OMS, pero bueno, ya sabemos también con qué poderes estamos vinculado con esto. También estuve leyendo un poco o sumando un poco más de información sobre el trigo HB4, ¿no? Ay, porque también acá tenemos los dos costados. Por un lado tenemos esta secuencia genética que estuvo en manos de Bayer Monsanto, pero el trigo HB4 estuvo en manos del Estado. Claro, sí, sí, sí. Ahí hubo una digamos, un trabajo entre el Estado y Bioceres, ¿no? La, uh-huh, la empresa privada, que definitivamente es la que va a ganar con este trigo, que también, ¿no?, tiene otro, un agrotóxico mucho más poderoso que el glifosato. El sulfato de amonio. No es solo el glifosato, ¿no? Hay, uh-huh, una cantidad de agrotóxicos que son desde, bueno, el herbicida, pero también están los fungicidas, todo lo que termine en sida con C significa que mata, o sea, homicida es alguien que mata a un ser humano, y entonces esa terminología significa algo que mata, uh-huh, y algo que mata no nos puede estar beneficiando en la salud humana ni en la salud de todas las demás especies y del agua, del aire, de la tierra, bueno, de todo lo que ya sabemos, ¿no? Casualmente. Pero bueno, acá están los poderes, está, uh-huh, el poder del mercado, uh-huh, está el poder de las empresas, y está un Estado que no define, o que sí, que apoya, lamentablemente, este extractivismo en todos los sentidos, uh-huh, ¿no? Desde, uh-huh, desde las nutrientes de la tierra hasta, bueno, los minerales y toda la lucha. Y digo, en este escenario de estos últimos días, ¿no?, en donde se está hablando tanto de que tenemos que proteger al Estado, ¿no?, de qué Estado, sí, queremos, de que no queremos que se destruya. Casualmente ayer escuché una entrevista que le hicieron a una científica del CONICET que estuvo encargada del, sí, desarrollo del trigo HB4, ¿no? Y claro, con un discurso, Chan, obviamente, defendiendo el CONICET como un organismo público y su importancia, que no desconocemos, obviamente, pero poniendo como uno de los logros el desarrollo, sí, de este trigo, que en realidad es justamente lo que no queremos. O sea, queremos un Estado que pueda desarrollar cosas un poco más amigables y buenas para la comunidad, no estos eventos. Claro, sí, que tenga que ver con la comunidad y no con las empresas, porque si no estamos haciendo el juego del mercado, o sea, es un Estado que le sirve al mercado, uh-huh, y el Estado le tiene que servir a las personas, a los seres, a la tierra, a lo que ocupa territorialmente el Estado, en beneficio de esa comunidad. No una relación con el mercado. Ah, bueno, entonces si está relacionado con el mercado, sirve. No, o sea, estamos siempre con la misma lógica, ¿no? El mercado, el Estado al servicio del mercado. Uh-huh. Eso es terrible lo que dijo este investigador, no recuerdo el nombre, pero sí el apellido, que es Chan, que fue, uh-huh, la que participó, bueno, tuvo premios ella. Sí, sí, sí, es ella. Por esto del trigo HB4. Uh-huh. Y bueno, y también ahora han salido, he visto también todas, bueno, miren cómo el CONICET genera ahora cuestiones y relaciones con las empresas privadas para generar remedios para el cáncer, bueno, pero no, o sea, es el Estado el que tiene que hacerse cargo. ¿Cuál? Si vamos a poner otra vez en el mercado, es el mercado el que manda, porque realmente es el mercado el que manda en los estados. Uh-huh. Es lamentable, pero son los que dicen la última palabra de para dónde va, dónde tiene que ir. El Banco Mundial y los monopolios, ¿no? Nos van dictando las políticas. Uh-huh. Es terrible porque con lo del trigo, que el trigo es algo que se usa muchísimo en muchas cuestiones de alimento. Claro. Y digo, ya promocionar que un trigo va a ser resistente a las sequías, ya me trae mucha contradicción, porque, o sea, es esto, o sea, como que no, o sea, vamos en contra de todo la, no sé, de los ciclos de la naturaleza, ¿no? O pero que se puedan usar, además, o sea, que se pueda extender más esto de los territorios y entonces puedan sembrar en lugares a donde hay, o sea, donde no llueve tanto. O sea, sigue siendo así abiertamente el extractivismo. Claro, por eso, con lo que vos decís es esto, es ir avanzando en territorios donde no se puede habitualmente sembrar trigo por las condiciones de los suelos, del clima. Y entonces estaríamos desmontando, estaríamos avanzando con la frontera agrícola aún más y provocando la mayor destrucción de culturas, de los montes, de los pueblos originarios. Es lo que estamos viendo en Jujuy, ¿no? Con el tema del litio. Bueno, es más, con el tema hasta del cannabis, cuando Morales le da a su hijo la extensión más grande de cultivo de cannabis legal, y saca a personas que han estado ahí cientos de años, comunidades que han estado cientos de años, para producir cannabis. No tengo nada en contra de la producción de cannabis, no. Claro. No, pero sí, este tipo de producción. De la producción. O sea, claro. Es un monopolio en poder del hijo de un gobernador, ¿no? Uh-huh. Entonces, seguimos con la misma lógica. Claro, porque aparte escuché relatos también que ya en donde está plantado de este modo, porque lo que estamos en contra es de este modo de producción, ¿no? Que ya falta agua, ¿no? Claro, porque utilizan muchísima agua. Desarrollamos semillas que resistan a la sequía, pero es una sequía que nosotros mismos estamos generando, o sea que nunca se da con el origen de los males, sino que solamente seguimos poniendo parches que a la vez siguen empeorando más la situación. Es como un camino medio sin salida, ¿no? Y no es menor que Bayer, Monsanto estén ahora sean socios. Claro. ¿No? Como el mismo que te enferma después te va a vender la vacuna, como claro. Sí, bueno, Bayer nunca fue bueno. No. El único Bayer que conozco que ha sido bueno es Osvaldo Bayer. Sí. Porque Bayer ha sido, desde la época de los nazis, fue parte de las empresas que fue cambiando el nombre, pero bueno, de las que generaron los gases de las cámaras de gases en los campos de concentración. Entonces Bayer ya tiene toda una historia, ¿no? Que Bayer es bueno. Bayer nunca fue bueno. Y ahora sigue igual. Otro aspecto. Ahora le conviene también estar en el tema de las semillas, porque lógico, el que tiene las semillas tiene el alimento y bueno, y si no comemos, tiene el poder absoluto, ¿no? El que tiene la comida tiene el poder absoluto. Exacto. Rita, el otro día íbamos, o sea, como que esta presentación que hicieron de Amicus Curae desde las organizaciones, lo iban a presentar en una conferencia de prensa que fue suspendida por el asesinato de Facundo Molares, sí, ¿no? Así es, sí. Y ya íbamos a presentarlo ahí en Iriarte. En Iriarte, Verde, sí. Íbamos a hacer la conferencia de prensa, pero bueno, ante este asesinato dijimos que no era el momento, que no correspondía hacerlo, así que bueno, lo hemos pospuesto. Todavía no tenemos la fecha segura, probablemente miércoles de la semana que viene, pero bueno, les estaremos avisando apenas tengamos la certeza. ¿Hay un plazo para hacer esta presentación? No, la presentación ya se está haciendo. Tiene que llegar antes, o sea, lo que nosotros queremos es llegar antes de que ya el, la apelación que hizo el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, o sea, antes de que el juzgado ya declare y lo sancione a favor, ¿no? Uh-huh. Entonces queremos llegar antes de eso. Y que creíamos que, bueno, que después de las vacaciones de invierno, digamos, que en los juzgados no funcionan, sospechábamos que podía ser en estos días que ya le dieron el visto bueno, y por eso queríamos anticiparnos con el amicus. Uh-huh. Así que, bueno, eso ya está presentado, o sea, y el tema es que nos den bolilla hablando mal y pronto. Que bueno, nos tengan en cuenta. Pero bueno, el amicus está presentado y bueno, es el pedido de audiencia, pública, que nos reciba la justicia, y que ahí podamos expresar el sentimiento de la sociedad civil, ¿no? Sí. Digo, la gente que nos está escuchando y que le interese participar de esto, ¿cómo se contacta con ustedes para aunar fuerzas, ¿no? Porque es importante. Bueno, tenemos un Facebook, que es Semillas Libres Ya, y también el Instagram, que bien. Es, bueno, el @ Semillas Libres Ya. Bien. Y luego, bueno, también se puede participar a partir de ese contacto, si se quiere participar de las asambleas, también es posible. Pero bueno, vamos, primero sería un contacto a través de redes y ver cómo ir acercándonos un poco y conociéndonos también. Sí. Viendo cuáles son los intereses de cada persona o grupo que quiere formar parte. Perfecto. Bueno, buenísimo. Te agradecemos mucho, Rita, esta comunicación con la tribu. Vamos a seguir en contacto difundiendo que queremos semillas libres, ¿no? Absolutamente, queremos ser libres. Queremos ser libres. No con la libertad, con el verdadero sentido de la palabra. Exacto, libertad. Totalmente. Que no nos roben la palabra. Que no nos roben. Abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande, Rita, gracias. Pasaba Rita Merlo, ella integra las organizaciones que luchan hace añares, porque digo, ahí en Iriarte yo hace muchos años que veo canastitos con semillas que dicen, llévate las semillas, ¿no? Las semillas no se venden, se regalan. Exacto. Rita también sabe mucho sobre plantas medicinales, y nosotros en la cooperativa todos los años organizamos talleres de plantas medicinales donde ella viene y nos explica un montón de cosas. Y cuando ella decía, bueno, el glifosato mata ese yuyo sirve para algo, tiene una función, digo, lo que significa también proteger a las buenezas, como las llama ella, y no malezas, ¿no? Sí, cuando hablaba de eso, recordaba los humedales, que también el mercado lo toma como pastizales, barro. Y no, hay un montón de biodiversidad ahí, ¿no? Exactamente. Bueno, así que, bueno, está bueno esto de traer también otras voces y la importancia también de generar redes en la sociedad ahora más que nunca. Digo, siempre fue necesario, pero me parece que lo que nos queda ahora es esto, es poder generar grupos de gente con intereses comunes y donde el objetivo sea el bien, ¿no? Sí, la vida misma. La vida. Así que es más que importante. Es más que importante y siento también que se complejiza con esto, porque digo, estamos hablando, o la opinión pública con los medios hegemónicos, hablando todo esto del CONICET, pero también hay que decir esto, de qué ciencia digna queremos, ¿no? Porque también está muy, muy mezclado esto de que haya personalidades del CONICET que apoyen estos grupos empresariales. Entonces digo, hay que investigar, hay que saber y eso, y hay que luchar también por una ciencia digna. Digna, ¿no? Sí. Y al servicio de la comunidad. Exacto. Al servicio de la comunidad. Sí. Bueno, está terminando nuestro bloque y yo no quiero irme sin pasar un chivo porque tenemos que aprovechar este espacio. Y es para contarles que la Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde abrió un nuevo local en el barrio del Abasto. Sí. Estamos en Anchorena 617. Yo de acá me voy para el muy local. Muy cerquita, ¿no? Muy cerca estamos ahora de la radio. Y estamos abriendo de martes a sábados de 11 a 18 con los mismos productos que tenemos en el almacén de Barracas, que seguimos abriendo martes, jueves y sábado. Bien. Así que, bueno, en las redes está la información, les esperamos. Y bueno, para nosotros está bueno este lugar porque estamos cerca de barrios que les quedaba más lejos Barracas y... Uh-huh. Y abrir la posibilidad de que la gente pueda venir y elegir los productos que quiere. Y bueno, seguir apoyando la economía social, que también se nos viene en momentos duros. Y bueno, hay que seguir pensándolo con esta lógica de generar redes para apoyarnos entre todos. Y bueno, tratar de que esto sea lo menos doloroso posible. Sin duda. Y estar juntes, fundamentalmente. Sí, totalmente. Vale, te queremos agradecer esta nueva columna junto a Rita Merlo. Y bueno, y ahora tenemos Iriarte Verde en Barracas y tenemos Iriarte Verde por acá nomás. En Abasto y bueno, Iriarte Verde para el mundo, ¿no? Próximamente. Sí, sí, sí. Es muy, muy importante saber qué llevamos a nuestras mesas, qué comemos, cómo nos alimentamos. Así que, bueno, vamos a seguir de cerca todo este caminito contra la privatización de las semillas. Bueno. Por el espacio abierto. Tienes de mano en mano con nuestros ancestros. Así viajas en el tiempo, tejiendo la vida. Eres causa y origen, semilla, universo. Eres causa y origen, semilla. Eres la memoria, semilla, heredera, semilla. Eres la memoria, semilla, alimento, semilla, sustento, semilla. Este es un rezo por la libertad, este es un rezo por la diversidad. Este es un rezo por la libertad, este es un rezo por la diversidad. Semilla que crece hacia el sol, semilla multicolor. Semilla. Viajas libremente, echando raíces. A una semilla nadie le enseña a nacer. Diseño perfecto de la creación. A una semilla nadie le enseña a crecer. Patrimonio sagrado de nuestros herederos. Esta es nuestra herencia, herencia de vida, legado de los hijos de tus hijos. Soy la voz de la tierra, soy la voz de la semilla, porque ella no habla, pero siempre está viva. Si se muere la semilla, la tenemos perdida, porque llevas la vida en tu vientre, semilla. Somos semilla. Este es un rezo por la libertad.